hermosa niña serrana. Hermosa niña serrana, que vive sobre la montaña, que vive sobre la montaña. Mañana yo estaré con estará con.